www.radioejido.com. Las 6 de la tarde, 31 minutos, esta edición de lunes, comenzando semana. Después de escuchar lo que hemos escuchado con los amigos de Sky, vamos a ponerle, bueno, pues ese puntito alegre a la tarde, en un día fresquito, que es, bueno, pues la tónica de los últimos días que estamos viviendo. Si nos sigues, esperamos que sea así, sabrás que a esta hora de la tarde empieza ya a funcionar ese bombo especial que tenemos aquí en la radio. Y digo que es tan especial como que es un cuadrado, no es un bombo redondo, el del 22, ¿eh? No, nos adelantamos al 22 de diciembre. ¿Por qué digo esto? A ver, Juan Arias, cuéntame. ¿Qué tal, bueno, compañero? Pues, oye, os veo a todos muy guapos y muy guapas, ¿eh? Sí, bueno, oye, te voy a decir una cosa, falta alguien con gorro. Sí, Ángela. Faltan dos, sí. Eso que también, es que claro, como tengo aquí la pantalla, pues allá no la veo, pero ya me he puesto yo para este lado, no te preocupes, ya te tengo controladita. Sí, que no se han querido poner los gorros, uy, fantástico, si le da un calorcito aquí en las orejas, que esto mete miedo, ¿eh? Buenas tardes ante todo, y tengo que decir, compañero, que te he echado mucho de menos, ¿eh? Porque hacía mucho que no tenemos un vis-a-vis de este tipo. Espérate, no, eso de vis-a-vis suena muy mal. Estamos en horario infantil, eso de sí, vis-a-vis, por favor, cambia. Aún así quiero decirlo, y nada, que estoy encantado, como todos los años, de ¿Cuándo hemos tenido tú y yo un vis-a-vis? Eso digo, ¿eh? De proceder al sorteo de esa estupenda cesta de Navidad de la Asociación de Minusválidos en Murgi, que es una auténtica maravilla, y por cierto, que tiene un jamón de Serón. Ese jamón de Serón. ¿De dónde es el jamón? A ver. ¿Y tres qué? Tres pisos. Tres pisos de tres pisos. Tiene la cesta. Espérate. Un jamón de Serón. Vamos a decirle a nuestros invitados, ¿de dónde es el jamón? De Serón. ¿De dónde es el jamón? Jamón checa de Serón. Jamón checa, menos mal, Alberto Cabello. Ha sido el que ha roto. ¿Checa o es Serón? Jamón checa de Serón. Jamón de la marca checa. Ah, vale. Jamón de la marca checa de Serón. Ese jamoncito. Quieto parado, que estamos nerviosos. Pues eso, que con tres pisos, además, ¿eh? Con tres. De todo, más, o sea, con la que está cayendo y te regalan tres pisos. Sí, esto sí. Ya nos gustaría, ¿eh? Tiene vinito, pero cuidado, con moderación, beban ustedes con moderación. Beban con moderación, que estamos en esa época de excesos, ¿eh? Sí. De todas maneras, para la Asociación Murgi no hay crisis. Lo tenemos todo preparado y le vamos a pedir, porque yo creo que todos somos conocidos. Bueno, hay gente que no, por ejemplo, la única invitada que tenemos esta tarde. Sí. Que yo me creía que iba a venir un 50-50, pero oye, bienvenidos a todo el mundo aquí a la radio, ¿eh? Sí. Invitados que ya estuvieron con nosotros el año pasado, con los que nos lo pasamos bastante bien y con los que hemos tenido la oportunidad de conocer cuál es el trabajo que se hace desde la asociación. Pero le voy a pedir a nuestro buen amigo Alberto Cabello, que como es un profesional esto de la radio, los medios de comunicación, que sea él quien los presente. De todas maneras, ya de por sí, estos dos micrófonos de aquí, yo les pediría que los... efectivamente, ahí, y los subieran un poco para arriba, así, como que uno quiere la cosa, estupendo. Yo soy Juan Arias. Alberto Cabello, cuando usted quiera. Juan Arias. Hola, buenas tardes, Jorni. espérate. Bueno. Oye, vamos a hacerlo desde el principio, que ha quedado bonito, ¿no? Lo que hemos puesto hace un momentito, ¿no? Yo soy Juan Arias, Alberto, acuérdate. Ya. Espera, va. Que lo pongo desde el principio, ¿eh? Esto, lo que hemos dicho hasta la fecha, no ha sucedido. Las 6 y 34 minutos, Alberto Cabello. Hola, buenas tardes, José Francisco Formiola Jiménez. ¿Qué tal, Alberto Cabello Pintor? Muy bien. ¿Vamos a estar así toda la tarde o qué? Vamos a hacer lo que vamos, venga. Pues bueno, voy a presentar a mis compañeros, que son personas que están trabajando en la asociación. A mi derecha tengo a Deriwafi Grifá, que es vocal de la asociación y trabaja en el taller de serigrafía. Hola, buenas tardes. Hombre, menos mal, digo yo. Y que he hecho unos gorros fantásticos, ¿eh? Estos que llevamos, ¿eh? Los gorros calentitos, ¿eh? Sí. Los gorros calentitos. Le vamos a poner. Los gorros calentitos de esta Navidad. La persona que tengo enfrente mía es Santiago, que es comercial de la asociación. Sí, buenas tardes. Espérate, que a Santiago no sé por qué no lo tenemos, espérate un momentito, porque no tenemos a Santiago, porque no se escucha. A ver, Santiago, háblame. Hola. Bueno, no te escuchamos, no sabemos por qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el micrófono de Santiago? ¿Qué ha pasado con Santiago? Eso digo yo, no, que aquí está todo puesto, ¿eh? Espérate un momentito, a ver. Hazlo. ¿Podríamos compartir ese micrófono? Que ya que estamos en familia, ya verás, que va a ser más fácil. Mira, a ver. Santiago, muy buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Hombre, menos mal, la visto. Ha salido ganando Santiago. Santiago es un buen amigo de hace ya muchos años, con el que hemos disfrutado mucho, sobre todo en carnavales. En carnavales ahí, con esas copillas, ¿eh? Añoro mucho eso. ¿Añora los carnavales? Mucho. Hay que ver. Y la única fémina que está con nosotros esta tarde, yo no sé cómo me da miedo de meterse en esa pecera de colores que tenemos en la radio con tanto tiburón. Que... Pues, Ángela Bernardino. Ángela, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, bien, muchas gracias. Estás bien acompañada, ¿no? Sí, siempre, siempre. Qué suerte tienen algunos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo es que no? Os he visto un poco así lentitos, ¿eh? Nos hemos quedado ahí un poco pillados, ¿eh? Qué suerte tienen algunos. Y me falta, pues, Juan Arias, el chico de la mantequilla. Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues... Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Está todo preparado? A mí me gustaría, Juan Arias, que les contaras a todos los oyentes cómo es ese bombo especial que tenemos. Vamos a empezar. ¿Cuál va a ser el procedimiento para poder llevarse esa cesta? Vamos a empezar, con si te ese parece, jamón checa de Serón. Vamos a empezar, si te parece, por las bolas. Por las bowling. Que son de un color naranja butano. Espectaculares. Y sobre ese color naranja butano hay un fondo negro que es el número. Vamos, por ejemplo, en estos momentos, en mi mano, a modo de ejemplo, mi mano izquierda, tengo la bola correspondiente al número 8. Entonces, todas estas bolas irán dentro de una caja. Oye, ¿son las bolas del año pasado las que te traían suerte o no? Sí, son las bolas del año pasado. Ah, que eso está bien, hay que reciclar, ¿eh? Y a Juan se le olvida decir que están escritas con rotulador permanente. Con un rotulador permanente. No digas la marca porque no... Ángela, ¿cómo no me lo has recordado, hombre? El rotulador permanente, un fallo técnico. Porque no estaba el año pasado, ¿eh? Claro, yo no estaba el año pasado. Bueno, pues estas 10 bolas se meterán dentro de esta caja marrón. Caja mágica. Caja mágica. Por cierto... Ha costado hacer esa caja cuadricular con rejillas, ¿eh? En forma de cubo de Kubrick, ¿eh? ¿Te acuerdas, no? Sí. De Rubrik. Kubrick, que, por cierto, ahora ha sacado uno para esta Navidad que es distinto, va por el centro, va hueco. Sí. Bueno, pues se meterán aquí, luego una mano inocente... Irá sacando una de las bolas. Esa es la pregunta del millón, ¿cuál va a ser la mano inocente? Ah, vale. Hasta completar el número... Que nos dé, esperemos, al ganador o ganadora de esa fabulosa cesta de 3 pisos y con un jamón checa de Serón. Esa fabulosa cesta de 3 pisos con un... Entre otras cosas, porque claro, ahí no van a faltar... Ahí apunta bien Santiago que, entre otras cosas, es que yo a mí, Santiago, lo que más me ha impactado ha sido el jamón checa de Serón, que es una maravilla. Ya, claro. Sí, es un reserva. Pero le vamos a decir eso. Ahí. Es un reserva que quizá Alberto se la ha pasado un poco. Es un reserva Alberto, ¿cómo es posible que no nos hayas contado que es un reserva, Alberto? Porque falla técnico puede tenerlo todo el mundo, ¿no? Sí, bueno. La verdad es que ha estado esta mañana allí de pasada nada más y no se ha fijado muy bien. Yo le decía, Santiago, yo decía, cuando llegue la cesta, por favor, a la asociación, que la ponga a buen recaudo, ¿eh? Sobre todo que no pase Alberto por ahí cerca de ella. Y es conveniente recordar qué pasa, Forni, es conveniente recordar qué pasa si nadie aparece... Claro. Reclamando la cesta. Esa cesta es para nosotros, ¿no? Eso es. Para los componentes. Esa es la parte buena del sorteo. Eso es. Si nadie la reclama en el plazo de 15 días. De 5 días. 5 días. Sí. Oye, ¿se vuelve a realizar? No, se hace de nuevo el sorteo. Oye. Yo no he visto que la letra pequeña ponga que sea para la de la radio. No, perdón que te diga, pero tú haces esto ya 4 meses, porque tuve que decirlo, que Alberto Cabeo es un hombre precavido, ¿eh? Y se comprometió, o sea, por escrito, ¿eh? Antes de verano ya estaba aquí promocionando de nuevo el sorteo de la cesta. Sí, señor. Sí. Que lo sepan los directivos de la asociación que está por la labor, ¿eh? Pero, Santiago, ¿entonces qué pasa si nadie reclama la cesta? El número... que salga esta tarde aquí, si no aparece en el plazo de 15 días, será al posterior al número que haya salido hoy. Por ejemplo. Si sale el 000, si sale el 000, y eso pues sale. Por ejemplo, y no aparece. Pero el portador ¿hay número con ese número? Yo quiero decir, ¿hay boleto? Sí. Sí. Esto, el 000000. Además empiezan Del 0 hasta el... Sé que no te fío de tu compañero ya. 999.999. Oye, es que yo te digo una cosa. Yo voy a comprar un número de lotería para Navidad, por ejemplo, el 22, y me aparece el 00000 y no lo compro. O sea, que ha salido cinco veces que yo recuerde en la Lotería Nacional el tercer premio, el 00000, que se lo lleva suscrito... Pero claro, el 000... ¿Ah, sí? O sea, que el rey ha pillado... Sí. Sí. Aquí uno comprando boletos, tú lo haces. Comprando números. Todos los años, cuando es el sorteo de la Lotería Nacional, hacen como nota que el rey lleva suscrito, no sé ya las series que pueda llevar, ¿no? Pero que lleva suscrito, pues. El 000. Pues nada, voy a dónde lo venden. Pues en caso de que no aparecieras el portador o portadora de ese número. La cesta iría para nosotros, digo, para el 00001. En esto, dentro de 15 días, o sea, sí. El 31, si no aparece, ¿no? Sí, si no el aparece. Día 1 es para el número siguiente. De hecho es. Vale. Son tres veces. Al que vale. Le precede. Bien. Oye, por cierto, no sé en si total... No sé si lo tenemos todo claro. Yo creo que sí lo tenemos claro, ¿no? Sí, ustedes en casa también, supongo que sí. En resumen, hoy se hace el sorteo, sale el número, y si viene el que le toca, pues lo ha tocado. Ah, vale. Luego, cuando pasen 15 días, si no venía a recoger la cesta, pues sería el siguiente número. Ya estamos matizando y que hemos dicho nosotros, hombre. Y luego, después de que pase los tres días más, si no ha venido la persona a reclamar la cesta, pues sería el siguiente número. El siguiente, después de tres días, bueno. Y se acabó. Que estamos convencidos de que hoy vamos a hacer que la suerte llegue hasta algún amigo que tiene alguno de esos boletos. A lo mejor tarda un par de días en ir a recoger la cesta, pero estamos convencidos de que... No, pero irá. Tiene 15 días para Bueno, ir. Dicho todo esto, vamos a empezar con el sorteo. Tenemos 19 minutos para sacar la bola, o sea que no se preocupe nadie. Vamos a ir metiendo bola. El cero. Hemos metido el cero. El uno... Que nadie saque las palas, ¿eh? Porque sacamos aquí en la mesa una partida rápida, ¿eh? 5. El 5. 6. Que no son los números que están saliendo, sino que estamos introduciendo las bolas. 8. Las pelotitas de ping-pong con el número. Y 9. Y 9. Ya está. El 10 no lo hemos traído. Bueno, vamos a... Para que ustedes vean que aquí no hay ni trampa ni cartón. Bueno, cartón sí que cartón tenemos sí encima, hay, cartón sí encima hay. De la mesa. Cartón, sí. Vamos a lo que vamos, porque vamos con la primera. Y la primera bola que sale, ¿cuál es? La que yo me pregunto... La decena de millar. Decena de millar. Decena de millar, efectivamente. No, decena de millar. La primera bola sería unidad, ¿eh? Eso digo yo. No. ¿Sí? No. ¿Ah, no? No, las unidades son las últimas. No. Bueno, Alberto, vamos a ver, no vamos a crear polémica. Vamos, empezamos con las decenas de millar, ¿vale? Sí. Ahí vamos. El primero número... Quieto, aquí dijimos que la más inocente era Alberto o Ángela. Pues ya hemos empezado mal ya, entonces. Era Ángela, ¿no? Era Ángela. A ver, venga, vamos. Otra vez dentro la bola, movemos la caja. Y vamos con la primera. Sí, Alberto Gabeo. Alberto, que no estás en lo que estás hablando. La primera. Decenas de millar. El 2. El 2. Ya empieza por 20, ¿no? 20. Vamos a ir apuntando el número. 20. Ahí vamos a por él. Hemos dicho las decenas de millar. Sí. Alberto Cabello, ¿qué toca? Unidades de millar. Unidades de millar. El número es... El 3. 23.000, recordamos. Oye, ¿puedo darle yo? Que siempre he tenido complejo niño de San Ildefonso. 23.000. Y ahí vamos a ver. ¿Ahora qué es lo que toca, Alberto? Centena. Tú disfruta con esto, ¿eh? Tú disfruta con las centenas. A ver. El 7. 23.700. Repetimos, el 23.700 por ahora. Por ahora nos faltan las decenas y las unidades, ¿no? Vamos a ver. Tiene que ser. Ah, no, pero mira, okay. Juan Antiri salía. Gracias. A ver, tú. Decena. El 8. El 8. 23.700. Oye, yo con una faldita es igual que la chica del telecupón, ¿eh? El 8. Vamos a ver. Y la última de todas. La última de todas. El 2. Unidades 23.782. Repito, 23.782. 23.782. Una cesta de Navidad. Se ha llevado la cesta de Checa de Cero. El 23.782. Con tres pisos. ¿Lo recordamos o no? ¿Eh? Sí, señor. Recordamos el número, el 23.782. Y ya tenemos teléfono. El ganador, el ganador. Si es el ganador, pásanoslo en directo porque queremos hablar con él, a ver qué se siente al ganar esa estupenda cesta de tres pisos de... No, espera, es que me está llamando por el fax, el ganador. Lo tengo un poco complicado, lo tengo un poco complicado porque, claro, está ahí con el fax el hombre. En fin, repetimos el número agraciado, 23.782. 23.782. Un jamón de Serón. Checa. Una cesta de Navidad de tres pisos. No veas cómo nos vamos a poner. Oye, como no lo vengan a recoger. Hay una pregunta que no hemos hecho. En total, ¿cuántos boletos se han repartido? Se han repartido 30.000 boletos. 30.000 boletos. Sí. Bueno, pues fíjate, el que llegó en su momento y se llevó el 23.782 de ese boleto, de esos boletos, es el afortunado, es el que tiene precisamente ese número, el 23.782. Oye, hemos hablado mucho del jamón de Serón, pero ¿qué más tiene la cesta? Eso, eso. Aparte de tres pisos. Pues ¿sabes? Tiene vino blanco y vino negro. Vino negro. Un lazo. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿Coca-Cola? Claro, la rojito. La cesta que lleva. Hay que ver. No sabía yo que en las cestas de ahora ponían calimocho. Oye, ¿desde cuándo se hace el rebujito con Coca-Cola? Es una pregunta, bueno. Vamos a dejarlo ahí. Repetimos. Es como el vino negro. Vino negro. Espera, teléfono. Como el vino negro. Así que el vino negro, Alberto. Oye, ¿qué más tiene? Aparte del vino tinto, el vino blanco, el Serón, ¿qué más tiene? Lleva mantecado, lleva turrón blando y duro. Eso sí. También lleva chocolate, lleva bombones. Lleva latas con piña de esa chunga. Ah, en almíbar. Sí. Con piña de esa. Sí, oye. Atención, de esa piña chunga. Vamos a ver, ¿tú cómo quieres vender un producto de esa manera, Alberto? Hace un lazo. Un lazo. Hace un lazo. Oye, no, que es ese, oye, que eso es el postre, ¿no?, de toda la vida, ¿eh? Sí. Esas latitas, oye, con los melocotones, que se puede hacer un pijama de esos, ¿sabes lo que te digo? Un pijama. Un pijama. Sí, pijama que es... ¿Eso es lo que tiene la banana? No sé. Eso es. El pijama es split, claro. Claro, el pijama es, claro. Imagínate, tú pones un flan, sí, la piña, el melocotón, sí, y le puedes echar lo que tú quieras, sí, si quieras. ¿Qué me dices? Y así, sí. Y todo eso con nata luego. Ahora se engorda. Con un poco de sirope, pero bueno, una vez al año nunca hace daño, claro, ¿no? Claro. Dicen eso. Háganle ustedes el caso a Forni, ¿eh? Comense ustedes pijamas, pero bueno, para dar y tomar, ¿eh? Bueno, recordamos ese número que es el agraciado que se lleva ese pedazo de cesta. 23.782. Una cesta y un jamón de Serón. Una cesta y un jabón de Serón. 30.000 boletos son los que han repartido. Sí. Porque claro, Alberto, ¿esto desde cuándo está en funcionamiento? Pues lleva en funcionamiento desde ahora más o menos unos 2 meses y algo, o 3. Sí. Tres meses. Déjalo entrar. Déjalo entrar. Porque acuérdate que vino él por aquí a contárnoslo. Efectivamente, pero ¿hemos superado el número de boletos del año pasado, Alberto? No, se han quedado los mismos boletos que el año pasado. Pero está muy bien, ¿eh? De todas maneras, oye, que son 30.000 boletos. Son 30.000 boletos, ¿eh? son muchos boletos. Que son 30.000 boletos y cogemos la guitarrita. Porque tenemos una surprise. Sí, pero tú date cuenta, Forni, que quiero hacer aquí hincapié en una cosa, que estamos en un momento de recesión económica, ¿eh? Sí. También de crisis, oye, que la cosilla está ahí pachucha, ¿eh? Y claro, oye, 30.000 boletos está fenómeno, ¿eh? Oye, es que 30.000 boletos son 30.000 boletos, no te creas tú que esto se reparten 30.000 boletos todos los días. A lo mejor no hay muchos más en la lotería de Navidad, ¿eh? Cuidado. Poquitos más. Muy poquitos más. Oye, pues no, si nos ponemos a hacer una comparación, cuidado, las cosas como son, ahí va a estar la cosa. Date cuenta que hay gente que tiene lotería de Navidad desde el verano. Y estos muchachos desde hace 3 meses solo, cuidado, Vamos, cuidado. Que se ponen antes de verano, nos faltan pelotas de ping-pong. Estamos en agosto. Bueno, pues recordamos ese número, el número agraciado que se lleva... 23.782. Esa cesta de tres pisos con ese jamón checa de Serón, con ese chocolate blanco y negro, con esa botella de vino tinto y blanco. ¿No era vino negro? No, es para el año que viene. Champán. Con el champán. Dos botellas de cava. Whisky. Una botella de Chivas, 12 años. ¿Qué? ¿Cómo? Chivas, 12 años. ¿Dos botellas de Chivas? De... Una. Ah, una. Bueno, de todas maneras, ya. Oye, pues mira, eso es una... Otra de ron. Es que lo dijimos en su momento, que esto es una... Eso no es una cesta cualquiera. No. De calidad. Es un cestón con un jamón de Serón y se lo ha llevado de 23.782. Toma, ahí estamos. Bueno, señores, tenemos que entrar en la recta final y creo que hemos traído una guitarra, ¿no? Pero escúchame... Antes podíamos hacernos una fotito con las bolitas, para que... Pero eso luego, Juan, te da. Lo de la foto puedes dejarlo, que no te va a ver nadie hasta mañana, razón, digo yo, ahí, compañero. No, pero vamos, que no te preocupes. Oye, que yo he visto ver una guitarra, ¿no? He visto una guitarra... Que vamos a cantar un villancico aquí, ¿o qué? Venga ya, ¿quién va a cantar un villancico? Hombre, yo... ¡Ande! Pero espérate un momentito. Quiero saber solamente una cosa. ¿Es un villancico popular, Alberto, o es un villancico de creación propia? No, déjalo en villancicos populares. Déjalo ahí. No te han dejado la otra parte, ¿no? Han dicho que no, la otra parte ya es más delicada. Bueno, pues vamos a empezar nosotros con buen pie la Navidad. Sin duda alguna, quien lo va a empezar con buen pie es el amigo o la amiga que tenga en su poder ese 23.782, pedazo de número, el año que viene. Voy a estar pendiente hasta que llegue algo así parecido. ¿Eh? Oye, ¿tus números dónde están? No los tengo aquí. Ah, vale. A ver, quieto, parado. ¡Ta-ta-ta! Sí, señora, si a mí me llega a tocar una cesta, con todo lo que están diciendo. Sí. Con el Chivas, ¿eh? No, con el Chivas y el jamón. Lo demás, Pati. Con el Chivas... Con el Chivas y el jamón... El jamoncito. Nos ponemos... El jamonero y un buen cuchillo. Hombre... O una barrita de pan para ir acompañando. No vea, Y fíjate, a ver un momentito porque estamos aquí... Los jamones del año pasado, aquello sí que dimos buena cuenta, Es un periquete, además, es un periquete. Fue visto, visto y no visto, como lo dibujo animado, Es un plis-plas, Bueno, pues... Oye, mira, que estoy viendo por aquí, villancicos como el portal de Belén, hacia Belén va una burra, rin, rin. Este es muy apropiado, Sí. Porque iba cargada de chocolate y estaba cargada de muchas cositas. Tú fíjate que en aquellos entonces la burra, quiero decir, quien cargaba la burra no sabía cargarla de verdad, porque le faltaba ese jamón de Serón. Ese, efectivamente. Ese jamón checa de Serón, menuda la pública. Que va a degustar aquella persona que sea portadora del 23.782, que es el número agraciado... Con esa cesta, y que lo va a disfrutar y que no veas. El Chivas no vea lo que va a durar. El Chivas... Menos que un caramelo a la puerta de una escuela. En fin, con un sinfín de buenas viandas para disfrutar de esa noche del 24, ese día festivo del 25, Navidad, ande. Vamos a hacer una presentación del villancico. Lo tenemos ya todo preparado. Sí. Vamos a ver, ¿quién va a presentar? Alberto Cabeo. Alberto. Pintor. Enchufa. Pero empezamos con el de Arre Burriquito o con el de La Puerta... Pues empezamos con el que quiera, pero vale. Tenemos que empezar ya. De acuerdo. ¡Vámonos! Presenta, dale, monstruo. ¿Que no escucha? Sí. Sí, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa, maestro? Espera, que te subo yo un poquito por aquí y ya verá. Tú, pero no, dale. Dale. Ahora. Empezamos. ¡Vámonos! En la puerta de mi casa voy a poner un petardo para reírme del que venga a pedir el aguinaldo. Pues si voy a dar a todo el que pide Nochebuena, yo sí que voy a tener que pedir de puerta en puerta. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y el otro también. Muy bien, le vamos a llamar, es la remezcla del villancico de este año. No corras tanto. Alberto ha pillado, esto se le llama pillar velocidad. Es que me pongo nervioso. ¿Cómo? Si te damos una zambomba, entonces ya nos perdemos aquí hoy. Vale, ya voy más lento. Bueno, pues ¿y ahora con qué seguimos? ¿Con cuál seguimos, Santiago? ¿O seguimos con el mismo? No, no, otro. Otro. ¿Cuál? Otro. ¡Vámonos! Oder villancico. Oder villancico. Ah. A ver. Vamos allá. Vamos, espera, que nos estamos preparando, haciendo gárgara. No, afinar la voz. Hacia Belén va una burra rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remienda, yo me quité. Cargada de chocolate, lleva su chocolatera rin rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remienda, yo me quité. Su molinillo y su anafre. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están llevando. Y el jamón de serón. María, María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. ¡Ole! ¡Sí, señor! ¡Ole, ole y ole! Y el que no diga ole, que se le seque la hierbabuena. Eso decían por ahí. Recuerden ustedes, ¿eh? Un jamoncito de serón, ¿eh? A ese número. 23.782. Ese número que tan solo sale. El vino negro, como dice Alberto Cabeo. El blanco vino. Ese vino. Ese ron. Ese vino blanco, ese vino negro. Vino tinto. Vamos a dejarlo en vino tinto. Bueno, este número que tan solo sale aquí en esta emisora, ¿eh? Tengo que decirlo. Solamente aquí. Only aquí. Only yeah. De 30.000 boletos, compañeros, solo el 23.782, el portador de este número, que puede ir a reclamar esa cesta, que es suya, que es suya desde hace escasamente nada. Estamos convencidos de que va a ir, a por su cestita, porque va a aparecer el ganador. De todas maneras, mañana aparecerá en la prensa ese número. Que es el que hace posible que usted se lleve a casa ese pedazo de cesta de tres pisos con todo lo que le estamos contando, más ese jamón checa de Serón. Y esa botella de chivo. Que es un dato importante lo que va a decir Santiago. Sí, bueno, el agraciado de esta cesta, bueno, pues yo creo que en nombre de los compañeros que están aquí y los que no están, pues le damos las gracias a todo, absolutamente a todo el que haya comprado. No comprado, sino dado el donativo, que sepan que este donativo va para los trabajadores, que todos los que hay en el hospital, bueno, como controladores de tráfico o de aparcamiento, son minusválidos. Todos tienen una minusvalía, que no crean que es para comprarse coches ni motos, etc., como se suele decir por ahí, ¿no? Que esto es una obra social buena, y entonces pues le damos las gracias a todo el que colabora, no especialmente para la cesta, bueno, pues que se hace con un poco más de ilusión, porque bien, pues encima que das tú el donativo, pues te puedes llevar la cesta, que la verdad es que la cesta tiene... Un jamón de Serón tiene. Bien. Eso es lo que tiene. Es que yo llevo algunos años sin que llegue a mi casa una cesta así, ¿eh? Sí. Bueno, es que yo aparezco... Mira, fenómeno. Yo aparezco con una cesta así en mi casa y no... ¿Y eres el hijo predilecto? Hombre... Te salen amigos por todos lados, como con los donetes. Ya no me echan, de mi casa. Ya no, ¿no? Bueno, ¿tenemos un villancico más o no? Ahora, termino. Ay, perdón, que lo hemos empezado a hacer ahora de la cesta. Nuestra sede está en la calle Baco, Baco número 18... Y si alguien no sabe por dónde cae esto, pues lo mismo Policía Municipal o viene información del Ayuntamiento, yo creo que les pueden más o menos... De todas maneras, Santiago, sí que podíamos facilitar ese teléfono para todos aquellos amigos que nos están escuchando, por si por casualidad hay alguno que se ha perdido, que ya hemos repetido, yo no sé cuántas veces el número, vamos a seguir haciéndolo, el 23.782, ¿dónde tienen que llamar? Al número de teléfono 950... 57-23-32. Bueno, pues 950-57-23-32. Es fácil, ¿eh? 950-23-57-23-32. Con ese jamoncito de cero. De serón. ¿De dónde es el jamón? De serón. De serón. Jamón checa de serón. ¿Y qué dice ese jamón? Cómeme. Ay, Chivitas, 12 años. Tiene casi más años que yo. Imagínate. 12 años que tiene el Chiva. Se chiva. ¿De dónde es el Chiva? No. Al lado de Serón. Al lado de Serón. Bueno, pues familia, lamentándolo mucho, es que tenemos que ir despidiendo este tiempo de radio, pero no nos podemos ir sin otro villancico, ¿no? Eso. Vamos con... Oye, de todas maneras, desearos lo mejor de lo mejor. Gracias por estar con nosotros otro año más. Ya sabéis que estamos muy pendientes de todo lo que hacéis desde la asociación. Esperamos que empecéis este nuevo año que está por venir con buen pie y mucho mejor que como cerramos este 2008, que sabemos por dónde estamos pasando todos. Y vamos a estar, como siempre, pues pendientes de todo lo que se haga desde la asociación. A ver, ese último villancico. El placer es nuestro. Tú dame el do y yo. Tú dame el do. A ver. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber. ¿Cómo se chivita? Los peces en el río, volver a Dios nacer. ¿A que no sabéis por qué ese grito negro? ¿Qué pasa? ¿A que no sabéis por qué los peces beben en el río? ¿A que no sabéis? Y ya lo último que digo esta tarde. Por la cantidad de jamón checo. Porque claro, el jamón solo ahí, pues da sed, ¿eh? Que lo pasan con el chisme, hombre. 33.782. Bueno, pues señores, a todas, gracias por estar con nosotros y el año que viene estaremos de vuelta. Esperamos que superemos esa barrera de esos 23.000 boletos que no se venden todos los días y de los cuales tan solo uno es el agraciado que se lleva ese pedazo de cesta. Recordamos, el 23.782. ¡Feliz Navidad! Igualmente. Gracias.